Bueno, vamos a compartir algunas lecciones importantes de Apocalipsis. Vamos a hacer un breve repaso de este libro. Es un libro muy hermoso. Es el último libro del canon bíblico, es decir, es el último de los libros inspirados por Dios. Y es un libro que nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque este libro fue escrito para una generación de cristianos que eran perseguidos y que les costaba su paz, sus posesiones, incluso su vida, ser cristianos. Eran muy diferentes esos cristianos que lo que somos nosotros. Para nosotros ser cristiano es algo tan fácil porque vivimos en una generación y en un país donde aquí es una ley que tienes que ser tolerante con todos, según eso. Así que está bien que los cristianos digan los rollos que quieren y aunque no los soportamos, pero respétenlos, mientras ellos nos respeten a nosotros. Así que aquí realmente te cuesta poco ser cristiano. Pero a ellos les costaba mucho y a veces todo. Entonces era fácil desanimarse. Era fácil pensar, ¿realmente este es un camino que quiero yo seguir? O sea, ¿vale la pena tan alto precio? Y entonces el Señor Jesús, sabiendo eso, se le aparece a Juan y le va a dar una serie de visiones que tienen la intención de contestar algunas dudas de los cristianos y al mismo tiempo darles aliento a que persistan en medio de la persecución y de las pruebas, que no dejen su fe. Todo lo contrario, que se dejen de ver como víctimas y que pongan sus vidas derechas, porque aunque sufran, todavía tenían descuidos y Jesús no se los va a pasar por alto. Entonces, el libro comienza diciendo, en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, fíjense bien, tenemos que desenmadejar ese versículo porque está capcioso. Aquí hay una línea, ¿Se acuerdan cuando a veces uno tiene que mover una cosa de un lado a otro y son muchos artículos que mover? A veces hacemos cadenitas, ¿verdad? Se pone una persona aquí, toma el objeto, se lo pasa al otro mano por mano hasta que llega al final. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, en una punta de la línea están los cristianos. Observen ahí la palabra que dice revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, ¿verdad? Los siervos están al final de la cadena. Y en el principio de la cadena está Dios, Dios el Padre. ¿Me entienden? Entonces ayúdenme a armar este rompecabezas. En una punta está Dios el Padre. Él dijo, mis siervos necesitan saber algunas cosas. Vamos a mandarles un mensaje. Dios se los pudo haber dicho directo, pero no escogió eso. Él escogió una cadena. ¿A quién es al que le da Dios el Padre esa revelación? A Jesucristo primero. Entonces Dios el Padre dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Correcto? Entonces Dios el Padre le dice a su Hijo Jesucristo, tengo una revelación. Ahora, ¿qué es revelación, hermanos? ¿Qué significa esa palabra, revelación? Una revelación es un mensaje, pero es un mensaje, es una verdad que estaba secreta o escondida, ¿verdad? Algo que otro no sabe va a ser una revelación, va a ser una novedad para ellos, ¿correcto? Dios está diciendo, los voy a dejar conocer algunas cosas que no saben. Se les quiero hacer un bien dándoles a conocer esto. Cuando tú recibes un mensaje de texto en tu celular, te da como curiosidad, ¿qué será? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Tú quieres ver eso, es como una sorpresa. Tú quieres descubrir lo que trae el mensaje. Bueno, Dios manda su mensaje, va a ser algo nuevo para sus siervos, pero se lo entrega a Jesucristo. Le dice, hijo, quiero que ellos reciban este mensaje. Muy bien, Padre. Entonces lo recibe Jesucristo. ¿Por qué Dios quisiera que Jesucristo lo reciba? Bueno, obviamente, para que sus siervos al final no solamente estén agradecidos con el Padre, sino también con Jesucristo. Porque esa revelación tiene que ver con el Hijo. O sea, yo les voy a decir a ellos algo acerca de ti. Y tú mereces saberlo. ¿Ok? ¿Está bien? Y luego dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. Entonces, después de Jesucristo, ¿qué hay? Un ángel, ¿verdad? Luego Jesucristo le dice, ok, ángel, la palabra ángel significa mensajero. Para eso existen los ángeles, para enviar mensajes de Dios. Le dice Jesucristo, ángel, ven, vas a llevarles este mensaje a mis siervos. Ok, ¿a cuál de todos? Y él luego ahí dice, por medio de su ángel, a su siervo, Juan. Juan el apóstol, ¿me entiende? Entonces allá armamos la cadena. Primero, luego, Jesucristo, luego, el ángel, luego, Juan, luego, los siervos. ¿Se fijan? ¿Qué cosa tan extraña nos parece, ¿no? Pero así escogió Dios toda esa cadena. Ahora, cuando tú vas a llevar una noticia que te incluye a ti y a muchos otros y tú eres el primero en recibirla, ¿cómo te sientes? Honrado por un lado, ¿verdad? Porque yo primero, ¿verdad? Y emocionado por otro lado. Si son buenas noticias, emocionado. Si son malas noticias, preocupado, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos ahí la cadena. Y luego dice versículo 2, el cual, ¿quién es el cual ahí? Juan, ¿verdad? El mensajero, el profeta, el apóstol, el cual dio testimonio de la palabra de Dios. ¿A cuál palabra de Dios se refiere? Pues a la revelación, ¿verdad? Tanto a las que les ha dado antes, el Evangelio de San Juan, las cartas de Juan, el Evangelio que predicaba por las regiones de aquel lugar, como ahora este nuevo mensaje, la palabra que Dios le dio, ¿verdad? Por medio del ángel, por medio de Jesús, ¿sí? Dice, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahí le quedó claro a Juan que esa revelación era concerniente a quién. A Jesucristo. Y dice, y de todo lo que vio. Y aquí él está testificando, yo vi muchas cosas, hermanos. Vi muchas cosas, ¿ok? Y luego, antes de decirnos qué vio, él no puede soportar y se adelanta. Y entonces él tiene una reacción emocional. Versículo 3. ¿Cuál es? ¿Saben qué significa eso? Bendecido. Bendecido, muy bien. Dichoso, ¿qué es sinónimo de dichoso? Es como afortunado. Feliz. Salud. Si ustedes hubieran sido cristianos perseguidos por su fe, ¿cómo se sentirían? ¿Tristes o felices? Felices y también tristes. Bueno, se sentirían tristes y Dios lo sabe. Pero Dios quiere que también tengan gozo, tengan dicha. Y aquí va a decir, dichosos. ¿Verdad? Dichoso el que, ¿quién? El que lee. Tú lo dijiste hace rato, César, cuando compartías. Descubrí algo que yo no sabía. Dijiste, me siento feliz. Y tú dijiste, ese es el resultado que me ha dejado leer la palabra de Dios como nunca lo había hecho. Con seriedad, con constancia, con atención. Antes no prestaba atención a eso y me sentía abrumado por los problemas o por las preocupaciones. Los problemas no han cambiado, pero sí se han cambiado las preocupaciones. Porque la palabra de Dios ha producido un cambio en mi interior. Me ha hecho feliz. Eso es lo que Dios sabe que hace su palabra. Y aquí está. ¿Verdad? Wow. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen. La palabra. Obviamente aquí no solo se refiere a oír de manera superficial, como decía mi mamá. Le entra por uno, le sale por otro. No se refiere a ese tipo de oír. Se refiere a oír y no le sale por el otro, sino que se queda ahí, que entiende y que descansa en eso, ¿verdad? O sea, que obedece. Los que oyen las palabras de la profecía y guardan, ¿ven? No se le sale por el otro. La guardan, la retienen, la aceptan, la cumplen en lo que depende de ellos. Y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Como dijiste tú hace rato, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. ¿Ah? Entonces, aquí dice Juan, versículo 4. A ver, alguien que me ayude. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí ya empieza Juan a decir, bueno, ya introduje, ya les dije que estoy bien emocionado. No saben lo que les espera, no saben qué felices van a ser cuando lean lo que estoy a punto de decirles. No se imaginan. ¿Ok? Entonces, él empieza a escribirlo. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Pregunta, ¿por qué a las siete iglesias? Acuérdense, ¿de quién recibió Juan la revelación? De un ángel. ¿Y el ángel de quién? De Jesucristo. ¿Y Jesucristo de quién? A Dios Padre. Entonces, si Juan está diciendo a las siete iglesias, ¿quién le dijo que se le escribiera a las iglesias? Pues Dios, ¿verdad? No fue que dijo Juan, no, se lo voy a mandar a mis compadres, a mis favoritos. No, él está simplemente obedeciendo, porque él acaba de decir, dichosos los que guardan las palabras. O sea, él no va a hacer esto de su propia conveniencia. No va a modificar el mensaje. Él lo va a entregar como se lo dieron. ¿Ok? Y él dice, este va para las siete iglesias. ¿Sí o no? Ahora, si ustedes se fijan, me voy a adelantar un poquito. Versículo 10 y 11. ¿Alguien quiere leerlo? El número 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El número 11. Entonces dice que él estaba en el día del Señor, eso se refiere al domingo. O sea, era un día de adoración. Pero él no podía congregarse porque estaba en una cárcel, que era una isla, la isla de Patmos. Eso lo dijo antes, pero me lo salté. Y el número 11 dice que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Entonces ya ven por qué a las siete iglesias. ¿Quién le mandó esa voz? ¿Y quién es esa voz? Versículo 13. Fíjense lo que dice. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta... ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Versículo 18, ¿qué dice? El 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. 18, ¿qué más? Y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue ese? Jesús. ¿Se dan cuenta? Ahí ya Jesús, al principio, le dice... Te voy a dar un mensaje. Mándaselo a las siete iglesias. Y ya sabes quién soy. Te lo voy a mandar por un ángel. Pues nomás quería introducirlo. O sea, primero el Señor Jesús se le aparece directamente. Le da la orden. Escríbele a las siete iglesias. ¿Ok? Mi ángel te va a decir el resto de las cosas. Entonces, si ustedes se fijan en el versículo, ya que estamos allí, en el versículo 19. ¿Cómo empieza? Escribe, esa es una orden, ¿verdad? Escribe. Hermano, ¿se dan cuenta cuántas veces se ha repetido lo mismo? El que lee, escribe. ¿Saben que este libro es el libro de Dios, hermanos? ¿Cuándo lo van a entender? Él mandó que se escribieran sus palabras para nosotros, para que seamos bienaventurados, para que seamos advertidos y para que las guardemos. Hasta que alguien entienda eso y lo obedezca, no va a ser bienaventurado debidamente. Por eso es decisivo que nosotros cultivemos y crezcamos en la disciplina de la lectura, de la reflexión, de la palabra de Dios. Si de veras amamos a Jesucristo, deberíamos hacerle caso. Nos dejó este libro, no por accidente. Se nos dice, escribe, 19, ¿escribe qué? Las cosas que has visto y las que son y las que han de venir, han de suceder después de estas. El versículo 1:19, hermanos, es el resumen de todo Apocalipsis. El versículo 1:19 es el resumen de todo el libro, porque el libro se divide en tres partes. Uno, la revelación donde Cristo se le aparece a Juan es el capítulo 1. ¿Me doy a entender? Entonces fíjate bien lo que dice. Escribe pues las cosas que has visto. ¿Por qué escribe el capítulo 1? Porque vio a Jesús. ¿Entiende? Las cosas que ha visto, capítulo 1. Y luego dice, las que son. Capítulos 2 y 3 son los mensajes a las siete iglesias de lo que estaba pasando en ese momento. Las cosas que estaban sucediendo en las iglesias en ese momento. en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, en la de Pérgamo, en la de Tiatira, en la de Sardis, en la de Filadelfia y en la de Laodicea. Capítulos 2 y 3, cada iglesia tenía ciertos retos. Cinco de ellas tenían problemas, descuidos, y dos de ellas tenían, además, persecuciones. Unas, por su negligencia, andaban con problemas, y dos, por el ataque de la gente. Y a las siete, Cristo les manda, según su realidad, una palabra. Las cosas que son, las cosas que viste, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y luego, ¿qué dice el versículo al final? El 1:19. Y las que han de ser después de esto. Entonces, del capítulo 4 hasta el capítulo 22, habla de los eventos futuros. Las cosas que van a venir después. ¿Okay? Entonces, este versículo nos introduce, para eso es el capítulo 1, para introducir la visión y de lo que Cristo le dijo que se trata el libro. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, ahí empieza él a dar los mensajes. Ahora vamos a ver de forma rápida. Versículo 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo les dije hace rato, la palabra ángel significa mensajero. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de mensajeros. Hay mensajeros divinos y hay mensajeros humanos. ¿Me explico? A los mensajeros divinos, ¿cómo los llamamos? Pues ángeles, así igual. Y a los mensajeros humanos no los llamamos ángeles, a menos que se llamen ángel. Aquí en nuestra iglesia hay uno, ¿verdad? Raúl Ángel, ¿verdad? Y el hijo de Dagoberto también creo que se llama Ángel. Bueno, pero aquí el ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, no sé si ustedes prestan atención, pero si se regresan al 1:9, ¿alguien me puede leer 1:9? Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. O sea, él está preso. ¿Los presos pueden ir a donde quieran? No. Qué extraño que el Señor haya escogido a un preso para darle una revelación, siendo que no puede ir a llevarla. ¿Verdad? Increíble. ¡Wow! Es como diciendo, Dios, ¿por qué no? Mejor, ¿por qué no escoges un agente de ventas? Mira, ese anda de lugar en lugar, o un piloto aviador, o yo no sé, alguien que lo riegue, ¿no? No. Dios sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Él le dice a un preso, ok, escribe el libro. Y luego le dice, y ese libro, pues se lo vas a hacer llegar a las siete iglesias. ¿Pero cómo? Si estoy preso. Bueno, ok, tú vas a ver cómo. Entonces, tú manda un mensaje a las siete iglesias y diles que te envíen a un representante de la iglesia. Él va a ser el mensajero que se va a llevar su copia del libro y se los va a leer a los hermanos. Entonces, vinieron una persona de cada iglesia. Así que Juan tuvo que escribir ¿cuántas copias del libro? Pues una para cada iglesia. Era la única forma que esto sucedería. Porque no podían venir ellos y quedarse todo el tiempo que querían. Era una cárcel, necesitaban permiso. Y no se iban a quedar de vacaciones. ¿Cuánto tiempo se iba a llevar escribiendo el libro? En ese tiempo no había imprentas ni fotocopiadoras. Era todo a mano. Y en lo que él consiguió los materiales, se puso a escribir. Y luego otra copia. Y luego otra copia. Y luego siete veces. Siete veces lo tuvo que escribir. Y cuando estaban listas, las tenía guardadas en algún lugar, una cueva, no sabemos, porque era una isla, ahí los dejaban. Órale, se reportan aquí a las horas que, como las Islas Marías fueron cárceles en México por un tiempo. Entonces, cuando estaba todo listo, entonces, un hermano ha de haber venido a visitarlo, dijo, llámame a los hermanos de estas iglesias, diles que me manden un mensajero. Si hubiera sido, y la iglesia del pueblo de Dios en Tracy, el apóstol Juan dice que recibió una palabra del Señor para nuestra iglesia. Necesitamos mandar a alguien. ¿A quién mandarían ustedes? Imagínense que toda la iglesia está junta. Y dicen, el Señor mandó una palabra para la iglesia y tiene que ir alguien a recogerla. ¿Quién es la persona más adecuada para irla a recoger? Pues el pastor. Exactamente. Entonces, el ángel Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que aquí se refiere, ¿quién es? El pastor, que fue enviado de la iglesia, uno de sus pastores, a recoger la copia. Lo que Cristo le va a decir al pastor representa bien lo que Cristo le está diciendo a toda la iglesia. Porque saben que al final, con el paso del tiempo, las iglesias se parecen a los pastores. Así que lo que Cristo le diga al pastor, se lo está diciendo a la iglesia. ¿Me entienden? Porque también él la representa. Entonces, versículo 2:1, ¿qué dice? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, ya saben quién es el ángel. Y versículo 8, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El 12. Al ángel de Pérgamos. El 18. El 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El 3:1. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. El 3:14. Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea. Gracias. Entonces, ¿se fijan? Para cada uno de sus pastores, ahí le va su copia del libro. ¿Entienden? Vinieron los pastores. Por barco tuvieron que cruzar. Y llegaron a la isla. Y Juan les dijo, aquí el Señor manda esto. Para ti y para la iglesia. Lo que no entiendo, ¿cómo es que ellos supieron que él les tenía que dar? Porque les mandó decir. Cuando tú tienes un pariente en la cárcel, ya entiendo. Les dice, hey, tu hermano quiere hablar contigo. ¿Me entiendes? Entonces les avisaron, hey, el apóstol Juan está allá, ya sabemos todos, pero dice que necesita ir uno de la iglesia, porque tienen una carta del Señor para ustedes. Okay. ¿Entienden? Entendí. ¿Verdad que está emocionante la historia? Uno no se da cuenta cuando la lee así, pero esto pasó. Entonces, las cosas que viste, capítulo 1. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, o sea, mensajes a las iglesias. Y capítulo 4 hasta el final, miren cómo empieza el capítulo 4. 1, ¿qué dice? Dice, después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. ¿Se fijan? Lo mismo que dice en 1:19. Uh-huh. Y las cosas que vendrán después de estas. Y ahí empieza, ahora sí, empieza a ver el cielo y todo, empieza la historia. Es más impresionante que una película. Porque las películas son ficción, pero esto es la realidad. ¿Me entienden? Ahora, por cuestión de tiempo, solo vamos a ver algunas cositas de las iglesias. Volvamos al capítulo 2. Versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y la pregunta inmediatamente que te surge es, ¿quién es? ¿Quién es ese? Lo que pasa es que como me brinqué el capítulo 1, por eso se nos da primero el capítulo 1, para que podamos descifrar todo lo que viene después. Regresemos al capítulo 1:16. ¿Qué dice? Y en su mano derecha llevaba 7 estrellas. ¿Se fijan? Entonces el 2, 1 decía, el que tiene las 7 estrellas, ¿ok? Y luego, ¿qué más sigue diciendo? ¿Cuál es el 16? En el versículo 12, perdón, ¿qué dice el versículo 12? Versículo 12, ¿de 2? 1:12. 1:12, ok. Dice, yo volví la mirada para ver de quién era esa voz que hablaba conmigo, y al volver vi 7 candeleros de oro. Y el 2:1 decía, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, ¿verdad? Entonces ya sabemos quién es ese, porque ya lo habíamos leído antes en el versículo 13, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, versículo 20, ¿qué dice? ¿2:20? Sí, 1:20. Dice, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué son las estrellas? ¿Y qué son los ángeles? Los pastores. ¿Dónde los tiene Cristo? En las iglesias. No, no, no. En su mano. En su mano. ¿En cuál mano? Derecha. Derecha. ¿Ok? Entonces son los de gente de confianza, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Ustedes, ¿y qué significa que los tenga en su mano derecha? Significa varias cosas eso. ¿Qué nos da a entender? Tienen controlados. Muy bien. Se supone que él los tiene controlados. Segundo, ¿de quién son? De él. Son suyos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando está algo en su mano, ¿alguien lo puede atacar? No. ¿Verdad? Ni tocar. O sea que si les pasa algo, aunque estén en su mano, es solo porque él quiso, porque él lo permitió, pero no porque le ganaron, ¿verdad? Los tiene en su mano, diciendo, ustedes son míos, no se preocupen, ustedes son míos, aquí yo los tengo en mi mano. Y segundo, ustedes son míos, tienen que hacer lo que yo digo. No lo que digan otros, lo que yo digo. Y luego, ¿qué son los candeleros? Ahí dice el versículo 20. Las siete iglesias. Entonces, si ustedes prestan atención, dice en el versículo 1, 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro. Luego en el versículo 2:1 dice, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, ¿qué son las siete estrellas? Los pastores. Dice, que anda entre los candeleros, entre los siete candeleros. ¿Qué son los candeleros? Las iglesias. ¿Dónde anda Cristo? Anda en las iglesias. Hermanos, ustedes cuando se congregan, ustedes no entienden quién se congrega también con nosotros, ¿eh? Ahí anda viendo, a ver qué onda. Él está en la iglesia. Y él puso a los pastores que él quiso. Y les da los mensajes que él tiene para sus iglesias. ¿Me entienden? Ok. Ahora, ¿cuál de los pastores aquí de esta historia dijo, oh, ¿de qué tienes hoy? ¿De qué? ¿De pistache? ¿De vainilla? ¿De chocolate? No, a mí dame la de fresa, esa es mi favorita. ¿De qué tienes carta? No, pues a mí no me gusta la... Chocolate es muy amargoso. A mí dame de vainilla. Con pasas, por favor. O sea, los pastores le dicen a Jesús que de qué sabor quieren su mensaje. No. ¿No? ¿Verdad que no? ¿Quién es el que decide? Jesús dice, no, usted esto. ¿Por qué? Porque yo sé lo que necesitan. ¿Entienden? Eso es donde a veces falla la iglesia. ¿Creen que se trata de qué quieren que les hable hoy, hermanos? ¿De qué quieren la carta? Démela de vainilla, por favor. Muy bien. ¿Quién de vainilla, los hermanos? O sea, esto no es restaurante, hermanos. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Por eso Él nos deja las cartas. Tenemos que estudiar las cartas y los libros. Así como son. Él es el que sabe lo que necesita la iglesia y es el que debe guiar a un pastor. Decir cuál es el siguiente libro que tienen que estudiar. ¿Me entienden? Y lo que traiga, si trae, es que a mí no me gustan las pasas, a mí me gusta el picán. Pues que él dijo que pasas. Así es. El papá dicta el menú de los hijos, no los hijos deben dictar el menú de los papás. A lo mejor el sábado o el domingo les preguntas, pero entre semana, no. ¿Me entiendes? Cristo es el que dicta el menú de la iglesia. Ay, de vez en cuando, pues sí, enséñales de lo que quieren, necesitan saber respuestas, está bien, no hay problema. Y luego dice, miren cómo empieza la carta que le toca a Éfeso. ¿Qué dice el 2:2? Yo conozco tus obras. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Yo conozco tus obras. Ah, ¿tú crees que no se da cuenta? Pues no, fíjate cómo empieza. Ahora, esto que están oyendo no es una acusación. Es un elogio, ¿eh? Miren lo que va a decir. Tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Entonces trabajaban los hermanos de la iglesia? Yeah. ¿Y Cristo se fijaba o no? Uh-huh. Si alguna vez trabajas en la iglesia y dices, nadie se fija, nadie me dio las gracias, o yo barrí aquí el lobby y nadie se fijó, ni el pastor me dio las gracias, más ni me saludó. O sea, a veces que así somos nosotros, decimos, nadie se fija lo que hago, trabajo duro, llego tempranito y me voy al último y ni las gracias me dieron. No te confundas, hermano. No te confundas, no es para la gente. Hay alguien que si anda allí, no te confundas porque no fuiste el primero en llegar ni vas a ser el último. Alguien va a estar antes que tú y alguien se va a ir después de ti. Y se llama el Señor, el dueño de su iglesia. ¿Eh? El dueño de su iglesia. Y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo o tu fatiga también dice, y tu perseverancia. Allá dice paciencia, Reina Valera. Uh-huh. La palabra es perseverancia. ¿Y saben qué es perseverancia? Aguante bajo las pruebas. Aguantar bajo presión. Eso es la perseverancia. Sí, César, no es extraña tu experiencia, es la de la mayoría de los cristianos. Casi todos los cristianos están aguantando circunstancias difíciles. Uno a veces siente y dice, ay, ¿qué tiene Dios contra mí? Todos están igual, todos estamos bajo pruebas en alguna manera. Y Él sabe y Él no nos ha librado de esa carga. Él simplemente dice, no te desanimes, hijo, yo sé que has aguantado. Pues quítamela. No, llévala. Yo sé lo que está pasando, no te confundas. Yo sé tus obras, yo sé tu arduo trabajo, yo sé tu aguante, todo lo que has aguantado. ¿Y qué más? ¿Y que no soportas a los malvados? ¿Se fijan? Yo conozco tu celo también. ¿Y qué más dice? ¿Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son? ¿Se fijan que ya desde ese tiempo ya había falsos apóstoles? Sí. ¿Y cómo los descubrieron? Esta era una iglesia celosa de la doctrina, ¿se fijan? Los puso a prueba. ¿Se fijan entonces que no hay nada de malo en poner a prueba a la gente? Al contrario, aquí Cristo los está elogiando, diciendo, así se hace, muchachos. Porque así fue lo que usted expliqué hace no mucho, ¿verdad? Así se hace, pónganlos a prueba, no se intimiden porque les dicen que son apóstoles. No, que tienen iglesias y ministerios, no se intimiden. Pónganlos a prueba y los van a descubrir falsos. Y quiero que sepas que me enorgullece tu celo, me enorgullece tu trabajo, me enorgullece tu sacrificio, me enorgullece tu perseverancia. Yo sí me fijo. Uh-huh. Iglesia, estoy orgulloso de ustedes. ¿Qué dice el siguiente apartado? Dice que ha descubierto que son unos mentirosos. Entonces, fíjense que sí hay mentirosos queriéndose infiltrar en las iglesias. En el primer siglo... ¿Creen que ahorita no? Ya estamos más lejos. Más que nunca, hermanos. Más que nunca. ¿Qué dice el 3? El 3, por causa de mi nombre he resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. ¿Se fijan? Todo eso es digno del elogio del Señor. Pero ¿y luego qué dice? El 4, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Ahora tengo una pregunta. Porque hacemos mil cosas bien. ¿Por eso Cristo se tiene que hacer de la vista gorda en lo que no hacemos bien? No. No, esta es la iglesia de Cristo. No es mi negocio, hermanos. Ni el tuyo. No, este no es el de... Deberías estar contento. Mira todo lo que hago. Y todavía vienes a... Pues no, no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Y dice... Tengo algo contra ti. Ahora, esto que te sirva a ti de lección. Aprende antes que otra cosa, antes que llamarle la atención a la gente, también aprende a reconocer lo que hacen bien. ¿Verdad? Reconoce lo que hay. Toda la gente hace algo bien. Y vale la pena que lo reconozcamos. Cristo mismo lo hace y Él no tenía obligación, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos darle crédito a la gente por lo que hace bien. Pero eso no significa que no se le va a decir lo que se le tiene que decir. Y aquí Cristo, ¿qué les dice a ellos? ¿Cuál fue el problema de ellos? Que se abandonó tu primer amor. ¿Se acuerdan? Hace rato comentábamos, antes de empezar el estudio, las personas pueden caer en la trampa de pensar que como están haciendo muchas cosas para Dios, Él debería de estar contento. Pero Él básicamente está diciendo... No estoy contento. No importa todo lo que haces, porque te falta el elemento más importante. Es cómo lo haces. ¿Qué les faltaba? Amor. ¿Amor por quién? De todos los mandamientos que Dios ha dado, ¿cuál es el más importante? El primero. Amarás a Dios, ¿verdad? Él está diciendo, miren, yo sé que su ministerio es muy ocupado. Yo sé que sus pruebas son muchas y que ustedes no se han echado para atrás. Sé que han identificado los falsos maestros, los han sabido reconocer y han confrontado sus mentiras. Todo eso lo sé y lo elogio. Pero aquí está el problema. Hubo un momento en que empezaron a hacer todo eso sin el amor debido. Por lo tanto, como el primero de todos los mandamientos, ¿cuál es? Amar. Por lo tanto, no me impresiona todo su trabajal. Porque no lo están haciendo bien. A ti no te gusta cuando tu esposa te da de comer y te lo sirve con mala actitud, ¿verdad? ¿Verdad que no estás contento con eso? Aunque sea tu platillo favorito. Dices, prefiero comer un tamal allá frío en la calle que me estén haciendo mala cara. Pues yo también. A mí me debes amar. Y todo lo que hagas debes hacerlo porque me amas. Porque si lo haces por cualquier otro motivo, no estoy contento. Eso descuidaste. ¿Y cuál es la exhortación? Versículo 5. Así que ponte a pensar en qué has fallado. ¿Y cómo dicen otras versiones? ¿Cómo dice tu versión, César? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿De dónde has? De dónde has caído. ¿Se fijan? Para Cristo eso es una caída. Tú puedes decir, si cualquiera hubiera llegado, ¿usted qué opina de la iglesia de Éfeso, señor? No, está tremenda esa iglesia, quisiera yo ser miembro de ella, nomás porque vivo acá en Esmirna, pero no, hombre, es una iglesia de fama internacional. Descubrieron al falso apóstol aquel, mire, no, hombre, nos quería engañar ahí por enlace, pero que lo descubren, que lo denuncian. No, esa sí es iglesia, hasta tiene su propio seminario. No, esa iglesia, mire, todos los ministerios que tiene, dan de comer a los huérfanos, construyen casas para las viejitas. No, hombre, esos hermanos están pesados, tan impresionantes, ¿no? Esa iglesia aire bien grandota, bien poderosa. Ahí sí se siente la unción. Eso sí, qué iglesia tan tremenda, tan tremenda. Y Cristo dice, no, cayeron. Es una iglesia caída. Es una iglesia caída. ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? Sí, es una iglesia caída. ¿Por qué? ¿Qué perdieron? El amor. El amor, el primer amor, ¿verdad? El primer amor. Por eso, hermanos, pausa. No se confundan. Hace no mucho alguien, yo le hice una exhortación. Le dije, le puse ese versículo, dije, arrepiéntete. ¿Has olvidado tu primer amor? Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Tú dices que amas al Señor, no te congregas, no lo adoras. Es el primer día de la semana. Ya no conoces ni siquiera qué está pasando, no tienes interacción con los hermanos. Siempre ocupado, siempre prioridades, ya tienes así tanto tiempo, meses y meses. En un caso, un año, congregarse una o dos veces al año. Y la persona se indignó y me dijo, ¿tú quién eres para cuestionar mi caminar con el Señor? Yo lo amo a Él más que todo y soy ferviente. O sea, miren, hermanos, si yo voy con una persona y le digo, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Me das permiso de checarte tus signos vitales? Sí, ok. Le pongo el medidor y trae una presión como de 200, ok. O sea, trae alta presión. Le checo el azúcar y la trae como de 300. ¿Me entienden? Le oigo el corazón, le trae taquicardia, arritmia. ¿Me entienden? Los pies se le hinchan. ¿Me explico? No le curan las heridas. No cicatriza. Yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Bien. Tú me dices bien, pero todos tus signos vitales me gritan que estás seriamente enfermo. Digo, todos los signos que traes deberían ya tenerte en el hospital. Deberías ir rápido a regularizar. Entonces, yo soy un enfermero. El que cura es el doctor. Yo nada más sigo las instrucciones del doctor. Y el doctor me dice, cuando veas esto, está enferma la cosa. Ve y diles. O sea, antes de cuando tú vas a consulta, primero te lleva el enfermero y te pesa, te checa la presión, te checa la temperatura, ¿no es cierto? Y todo lo anota, ¿para quién? Para el doctor. Entonces viene el enfermero espiritual, que es el pastor, revisa y dice, wow, está. Se lo da al doctor, le dice, no, pues dile que o sea, ok. Y le dice, no, yo estoy re bien, mi pasión por Cristo no ha decaído. No, ¿a quién le creo? ¿Le creo al paciente o le creo al doctor? ¿Me entienden? No nos se confundan, podemos engañarnos, hermanos. No podemos basarnos en nuestras propias percepciones de las cosas. Tenemos que confiar en las palabras del doctor, en la palabra del Señor. Si yo soy un buen enfermero, ¿qué hago? ¿Lo que el doctor dice o lo que el paciente dice? Tengo consideración por el paciente, ¿verdad? Si él me dice, dígale al doctor también, si puedo lo hago, ¿por qué no? Pero si el paciente me dice, no, usted y el doctor están equivocados. Pues, ¿qué le digo yo? No, pues es que no te podemos ayudar, ¿verdad? No te podemos ayudar, porque pues tú crees que estás bien, estás sano. Pues, ¿qué te digo? No sé qué decirte ya. Entonces, eso, hermanos, debe servirnos a nosotros de atención. Confiemos en la palabra de Dios. Aquí, los ángeles de las iglesias no se pusieron ellos mismos. Cristo les está hablando a ellos, que cuando Cristo le da la carta a ellos, Cristo está reconociendo que los ángeles, Él los identifica, Él los protege, pero también los gobierna, ¿verdad? Y Cristo le está diciendo, yo sé cómo andan las iglesias, o sea, a mí no me tienes tú que contar, yo sé cómo están mis iglesias, yo he visto lo que está pasando ahí. Observen, versículo 2:5, ¿qué dice? Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. ¿Cuál es el mandato? Arrepiéntete, ¿verdad? ¿Y qué más? Y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? La iglesia. ¿Y qué es el lugar? Pues donde está el candelero, ¿verdad? Claro. ¿Qué le está advirtiendo Cristo a esa iglesia? Si no se arrepienten, a mí no me impresiona el tamaño de sus ministerios. Los borro. ¿Ustedes qué piensan que pasó con esta iglesia? ¿Que se arrepintieron o que no se arrepintieron? Pues ahí les va la noticia. Vayan hoy. A donde es Izmir, se llama ahora. Bueno, no es Esmirna. Vayan a hoy donde estaba Éfeso y vayan a buscar a ver si hay iglesia. Todavía hay ciudad ahí. Y vayan a preguntar si hay iglesia cristiana. ¿Qué creen? No. No hay. No. La borró. No hay. No hay. No hay. Se las cumplió. A lo mejor se arrepintieron por unos añitos. Pero ya con el paso del tiempo, se descuidaron. Se las cumplió el Señor. Miren otros ejemplos. Capítulo 2, versículo 16. A Pérgamo, ¿qué le dice? Así que arrepiéntete. Capítulo 2, versículo 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse. Capítulo 3, versículo 3. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentir. Muchas iglesias. ¿Se fijan? ¿Para qué nos dejó Dios estas cartas? Para enseñarnos qué mal hay estos de Éfeso, qué bárbaros. Ay, estos de la Odisea, qué descarados. Ay, qué bueno que les mandó decir eso, para que se eduquen. ¿Solo para eso? ¿Verdad? Para que nos examinemos, para que nos comparemos con lo que les dice a ellos y veamos, ¿no será que también nosotros? ¿No será? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra? Arrepentir. ¿Verdad? Ahora, ¿eran esos cristianos o no eran cristianos? Sí, ¿verdad? ¿Y qué les manda? Por ahí hay una falsa doctrina que dice que el día que tú te conviertes a Cristo, Cristo perdona todos sus pecados, ya no te tienes que volver a arrepentir nunca más, porque ya te los perdonó todos. Y entonces, ¿qué hacemos con estas cartas? ¿Verdad? No, fíjense que no. El arrepentimiento es una acción inicial, pero también es un estilo de vida para los auténticos cristianos. Debemos continuamente estar en un autoexamen. Y cuando a través de las escrituras que Él nos ha dado, reconocemos algún fallo, ¿qué hay que hacer? Hay que arrepentirnos. Hay que ir corrigiendo. Luego cuidamos algo y después del tiempo volvemos a descuidar. Otra vez hay que mantener esa actitud de humildad y de arrepentimiento continuo. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, no hay tiempo para ver todos los detalles, pero es un libro apasionante. Simplemente, antes, fíjense, antes de preocuparnos tanto por lo que ha de venir en el futuro, el anticristo, la bestia, la marca, todo eso va a llegar en su momento. Pero, ¿de qué serviría servir todo eso si primero yo no he arrepentido mi corazón? ¿Verdad? Nomás me va a inflar de conocimiento y mi corazón se va a hacer orgulloso. ¿Y de qué? ¿Y cómo es más fácil arrepentirme? Cuando yo he tenido un entendimiento de quién es la persona de Cristo. Cuando se me ha revelado la autoridad de Cristo, la gloria de Cristo y la autoridad de su palabra. ¿Me entienden? Por eso el libro lleva su orden. Primero ve a Cristo glorificado, poderoso. Ya que entiendas la gloria y la autoridad de Cristo, entonces va a ser más fácil arrepentirte, porque no te lo está mandando el pastor de la iglesia, el vecino, te lo está mandando el que es dueño de la iglesia, el que es dueño de los pastores, el que ha prometido llenarte de alegría y de dicha y de bienaventuranza si lees las palabras y las oyes con atención y las guardas, ¿me entiendes? Entonces esa motivación, el entendimiento de quién es Cristo y la promesa de la dicha de su palabra te hace más fácil a ti escuchar su exhortación, responderla con arrepentimiento y entonces con un corazón humillado vas a recibir el aliento de la profecía, porque vienen tiempos muy difíciles, hermanos, muy difíciles. Termino nada más haciendo algunas observaciones. Capítulo 2, versículo 10, observen lo que dice: no temas lo que estás por sufrir. ¿Eh? ¿Observan? Yo pensé que se iba a poner mejor, ¿no? No, no temas lo que estás por sufrir. Capítulo 2, versículo 13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Se imaginan una iglesia diciendo, ay, ay, ay, yo quiero estar donde está el avivamiento? No, te toca estar donde está el avivamiento satánico. No, oye, pero, no, ahí te tocó. O sea, todos queremos el avivamiento, todos queremos. No, a eso les tocó estar donde estaba el trono de Satanás. Y dice el versículo 13 del 2. Guarda firmemente mi nombre. Guardas fielmente mi nombre. No has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y por qué no mandaron al pastor Antipas? Porque se lo echaron. El primer mártir aquí de Pérgamo. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, entonces, dice, persevera, ¿verdad? Luego también, ¿qué dice en el capítulo 3? Fíjense. Dice el versículo 8. ¿Quién me hace el favor? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Entonces era una iglesia grande y fuerte? ¿Qué piensan? A la luz de ese versículo. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes, ¿qué dice? Poca fuerza. Poca fuerza. ¿Era una iglesia fuerte? No. No. Pero dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A Cristo no le impresiona el tamaño de una iglesia ni su fuerza, sino la fidelidad de una iglesia. Amén. El amor de una iglesia. ¿Y la fidelidad a qué? Dice ese versículo. ¿Has guardado qué? Mi palabra y mi nombre, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Entonces, 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes. Vienen pruebas y persecuciones, hermanos. ¿Verdad? Todavía vienen cosas difíciles. Pero Él nos sostendrá. Cada quien le toca su rebanada del pastel de la revelación de Cristo, ¿verdad? Entonces, qué importante es de veras atender seguir contemplando a Cristo para reconocer su gloria, seguir apreciando su palabra autoritativa, atesorarla, recibirla, guardarla, y luego examinar nuestras vidas, y cuando nos hallamos en descuido, humillarnos y arrepentirnos, enderezar lo que esté mal, y entonces, aunque siguen las pruebas, mirar hacia el futuro y ver todo lo que viene y el triunfo final de Cristo y de los suyos, aunque sufran, y decir, ok, que venga lo que venga, que se me tire la bestia, que se me venga el toro, pero aunque me cuernie, yo sé que al final Él va a ser enviado al lago de fuego y yo voy a ir a las bodas del Cordero, y allí estaremos siempre con el Señor.